11 de la mañana, 5 minutos, 3 horas menos en Honduras. Allí está Berta Zúñiga Cáceres, la hija de Berta Cáceres, que la audiencia de Radio Centenario conoce. Hoy dábamos la noticia de la confirmación por parte de la Corte Suprema de Honduras de la sentencia de los asesinos de Berta Cáceres, esta militante ambientalista, militante por la tierra del pueblo hondureño y de sus pueblos originarios también. Y tenemos en línea a una de sus hijas, que hace tiempo conversamos con ella luego de que estuviera en Haití en un encuentro donde estuvo con compañeros de Radio Centenario también. Berta, ¿qué tal? Bienvenida una vez más a Radio Centenario de Montevideo. Hola, buenos días, un saludo a todas y todos, y bueno, a la audiencia también. Bueno, y gracias por atendernos unos minutos antes. Sabemos que tenés una reunión importante a nivel del ámbito judicial también en un rato, así que queríamos tener contigo la confirmación de cuál es la importancia de esta resolución, porque ya había habido procesamientos por los responsables del asesinato, ¿no? Sí, muchas gracias. Así es, bueno, les confirmamos que el día de ayer ya se notificaron las sentencias condenatorias de 7 de los 8 asesinos de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, que ya habían sido condenados en un juicio. Sin embargo, debido a las casaciones, pues estos procesos básicamente estaban en un limbo judicial, debido a que pues la Corte Suprema de Justicia, como ente superior, como el órgano superior de justicia en el país, debía ratificar las sentencias y decir, bueno, que estas sentencias se emiten en medio de fuertes presiones políticas, de fuertes presiones por parte de el grupo oligárquico que nosotras hemos denunciado como el responsable de la autoría intelectual del crimen de mi madre. Es una estructura criminal que se mantiene activa, interfiriendo sobre todo el proceso de justicia. Así que, bueno, el hecho de que se ratifiquen las sentencias para 7 de los condenados, entre ellos David Castillo Mejía, gerente de Administración General de Edesa, o el presidente de la empresa hidroeléctrica, constructora del proyecto hidroeléctrico, pues es algo bastante importante. Decir que con esta sentencia, con esa confirmación de las sentencias, se pone fin definitivamente al proceso judicial en cuanto a estas personas que son consideradas coautores. Sin embargo, ha habido una ligera modificación de la condena de David Castillo, puesto que los agravantes que fueron considerados en el proceso anterior han sido eliminados, y además nos preocupa que no ha habido tampoco, no se ratificó la sentencia en el caso de Sergio Rodríguez Orellana, gerente de comunicaciones de la empresa DES, que también fue condenado como coautor del crimen. Por tanto, pues esas son nuestras preocupaciones en este momento, pero no reiteramos que con este proceso y con esta ratificación se cierra, pues de alguna manera, definitivamente para estas personas el litigio que hemos tenido durante estos años. Berta, por lo que entendemos, decías, se retiró los agravantes de todos los señalados como culpables. ¿Eso quiere decir que van a tener menos pena que lo que tendrían originalmente? Sí, así es. Solo se modifica para el caso de David Castillo, presidente de la empresa DESA. Y como le decía, pues eso responde a las presiones mediáticas, públicas y no públicas que han habido también por parte de las personas que le asesinaron. Claro, vos hablabas del grupo oligárquico que sigue presionando. ¿Cuál es el vínculo de ese grupo con este caso? Recordale a la audiencia de Uruguay. Sí, bueno, nosotras hemos denunciado a miembros de la familia Talazabla, que es una de las 10 familias más ricas de Honduras y que son los principales accionistas de el proyecto hidroeléctrico Aguazarca. Uh-huh. Decir que incluso hacia uno de ellos existe un requerimiento fiscal que fue emitido recientemente, sin embargo, un requerimiento fiscal que no se hizo efectivo, por lo cual Daniel Atala Midense es prófugo de la justicia, se fue del país para evadir un proceso judicial en contra de él. Y decir que, bueno, estas, como digo, son una de las 10 familias más ricas de Honduras, han sido pues considerados dueños y señores de este país y siempre se han sabido personas en impunidad. Por tanto, una de nuestras demandas es que con esta confirmación de las sentencias debe avanzarse también hacia el enjuiciamiento y la condena de los autores intelectuales. Claro, esa familia, esos nombres que mencionabas, son propietarios o por lo menos dueños mayoritarios del proyecto de una hidroeléctrica contra la cual Berta luchaba, ¿no? Así es, correcto. Bien, queríamos también preguntarte si este proceso, si han contado ustedes positivamente con la disposición del gobierno de Xiomara Castro en todo este proceso. Bueno, decir que en realidad para nosotras la resolución de esta corte habla por sí misma. Uh-huh. Por un lado, decir que se confirman las sentencias, pero ha habido de alguna manera algún tipo de beneficios y la Corte Suprema de alguna manera se ha arrodillado a las maniobras de la impunidad, lo que obviamente a nosotras nos preocupa, puesto que este es un caso de los más trascendentales del país, un caso de los más trascendentales a nivel internacional. Y si en un caso de tal magnitud no hay una respuesta contundente para manifestar la justicia, pues realmente deja mucho que dudar respecto a lo que pueda pasar en el caso de otras personas en un órgano que debe hacer ejercicio imparcial de la justicia. Lamentablemente creo que no solo se trata del gobierno, realmente es un sistema que se construyó para la impunidad y es un sistema que no se ha construido para dar respuesta a las víctimas. Y eso debe hacernos mucho que pensar a la población de Honduras y realmente a los cambios y las transformaciones que necesita en el país. Pero bueno, obviamente las presiones que han habido no son fáciles. Incluso se podría haber esperado un resultado más desfavorable para la verdad y la justicia. Así que, creemos que esas son las acciones concretas que van a demostrar el compromiso que puede haber, el papel obviamente de la Corte Suprema de Justicia y bueno, también los compromisos que puedan tener o no el gobierno de Xiomara Castro. Buen día. Por supuesto que no se nos escapa que ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, justamente, ¿no? En este momento estamos conociendo esta noticia. Y sería bueno que nos dijeras cómo influye ya no solo para el caso, el tremendo caso que costó la vida a tu madre, qué ha pasado en estos 8 años, ¿no? En Berta uno ve pueblos originarios cruzados con ser mujer, cruzados con ser defensora del ambiente, o sea, son todas causas y por las que se ataca mucho a quien se mueve, a quien no acepta quedarse callado y sale en defensa de estas causas. Así es, yo creo que pues eso se da a propósito un poco, ¿verdad? Un día donde también las mujeres en Honduras han salido a manifestarse expresando la gran impunidad que existe, puesto que Honduras sigue siendo uno de los países que resalta por las altas tasas de femicidio, pero también por las altas tasas de impunidad en los asesinatos a mujeres. Por tanto, se esperaba que esta confirmación de las sentencias diera un mensaje social de detener obviamente un femicidio que es un femicidio político por razones políticas, como usted lo decía, por su razón de ser mujer, de ser de un pueblo indígena y de ser una lideresa social. Así que nosotras creemos que da un arduo camino quedar en este país desmantelar las acciones de impunidad y desmantelar este tipo de actuaciones donde sectores económicos tienen interferencia ante el sistema de justicia cuando no debería ser así. Creo que lamentamos el hecho de que se quiten los agravantes, puesto que los agravantes que fueron probados en el juicio también se hicieron a través de un peritaje especializado en por qué Berta Cáceres tiene unas condiciones particulares en su asesinato por ser mujer, por ser una mujer que viene de un pueblo indígena y por ser también una luchadora social. Así que, bueno, eso nos queda ese como sin sabor en el día para la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Berta, esto quedó también sumado el intento de asesinato de quien la estaba acompañando, de Gustavo Castro, ¿también eso quedó parte de la sentencia? Sí, la sentencia es por el asesinato a mi madre y la tentativa de asesinato al compañero Gustavo Castro, también que es pues un compañero que lucha en México por destruir otras lógicas de generación de energía a que no se respeten los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades. Bien, finalmente, vos seguís formando parte de la conducción del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. No sé si querés decirnos algún ejemplo de tema en el que están centrando la lucha de ustedes en este momento. Sí, bueno, continuamos en el COPIN, en la lucha para que también el Estado reconozca la posesión comunitaria de la tierra de las comunidades indígenas, entre ellas la comunidad de Río Blanco, Intibucá, que es donde se encuentra el sagrado río Hualcarque. De esta manera también proteger el interés comunitario frente a intereses extractivistas. Es una lucha que continúa de manera muy difícil, pero también continuamos exigiendo que la concesión del proyecto hidroeléctrico sea cancelada de manera responsable por el Estado de Honduras. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho estos pocos minutos de esta reunión a nivel judicial que vas a tener ahora. Ya son las 8:17. ¿Estás en Tegucigalpa? Así es, en este momento me encuentro en la capital para conocer los detalles de la sentencia. Berta, muchas gracias. El saludo de todo el equipo de Radio Centenario y de la audiencia de acá de Uruguay. Y gracias por atendernos. Y estamos a la orden para seguir difundiendo la lucha de ustedes, que es el mejor homenaje a Berta Cáceres, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Chao.